Sean bienvenidos a Contexto Radio. Mi nombre es Jacobo Betancourt y aquí comienza este espacio donde buscamos entender los temas más importantes de Medellín y la región. El próximo 27 de mayo se realizará en nuestro país la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una fecha que llega en medio de un tenso ambiente de polarización política, altos índices de abstención y un escenario de desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos. En el marco de esta época electoral, en Contexto Radio quisimos preguntarnos a través de qué elementos podemos entender la cultura política colombiana. Para conversar de este tema, hoy nos acompaña Carlos Enrique Londoño. Él es magíster en psicopedagogía y analista experto en temas de cultura política. Profesor Carlos Enrique Londoño, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Contexto Radio. Gracias, Jacobo. Muy buenas tardes a los escuchas. De cara a las próximas elecciones presidenciales, ¿cómo podríamos apuntar a hacer una caracterización de la cultura política colombiana? A ver, el tema es altamente complejo, no es fácil de definir en una expresión, en una frase. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la historia colombiana, la historia latinoamericana, y en este momento el contexto mundial de globalización económica y de situaciones controvertidas que se dan en el campo del mundo de la política. En el caso colombiano, para hablar de, o antes que hablar del caso colombiano, para hablar de cultura política, tenemos que pensar en que como cultura, fundamentalmente, la política está basada en sus fuentes esenciales, como son las del nacimiento del liberalismo en la época moderna, en la medida en que desde allí comienzan a trazarse unos caminos de carácter racional, argumentativo, para establecer el ordenamiento político de las sociedades, el ordenamiento del poder dentro de esas sociedades. Diríamos que con esto se da campo, se abre camino a la construcción de todos unos procesos políticos que van a dar lugar a lo que conocemos como la democracia moderna, la democracia liberal y, en el contexto actual, a las democracias participativas. Hoy, sin embargo, nos encontramos con la complejidad de que, más allá de esa racionalidad en la que debería fundamentar todo pensamiento, actitud y definición política, nos encontramos con que, frente a la racionalidad, se ubica el mundo de la emotividad, de la rabia, del desasosiego, que estamos viendo no solo en los pueblos latinoamericanos, en particular en el pueblo colombiano, sino en países mucho más desarrollados, como son muchos de los países europeos, donde uno diría que por su cultura y su educación debería predominar una cultura del argumento, de la racionalidad frente al ordenamiento de la sociedad. Y sin embargo, vemos de que hoy cada vez más los políticos que están, entre comillas, teniendo éxito en los logros del poder, están acudiendo más a las emociones y a las rabias. No puede ser para nosotros esquivo pensar en lo que ocurrió con el Brexit, por ejemplo, en Inglaterra, donde pudo más la emotividad, pudo más la mentira de muchos líderes del mal llamados líderes del Brexit, que un pueblo tan educado como el inglés se las tragó. No, uno podría pensar de que los pueblos europeos tienen un gran fundamento educativo y, sin embargo, está predominando en este momento en muchos de ellos más la emoción. Por ejemplo, frente al problema del migrante, frente al problema de lo que estamos conociendo como el terrorismo yihadista, etc. En ese caso, entonces, uno podría decir que la cultura política colombiana, si bien tiene unos elementos bastante pobres desde el punto de vista educativo, es una cultura que se ha fundado más en la emoción, en las tradiciones cristianas, en las exclusiones, en las diferenciaciones sociales donde unos cuantos se han considerado los dueños de la verdad y los demás están llamados a obedecer esa verdad sin discutir. Se le cree al Mesías, se le cree al patrón, se le cree al potentado, se le cree al ministro, pero no hay esa posibilidad o no nos creemos con el derecho a contraargumentar. Simplemente son las emociones las que nos llevan a actuar frente a lo que uno diría, entre comillas, planteamientos. Cuando uno oye en esta campaña política, y la oímos bastante en lo que fue toda la campaña para la elección del Congreso, uno oye planteamientos, pero nunca se están indicando cómo se va a lograr. Vamos a tener educación para la primera infancia, pero bueno, ¿cómo se va a lograr eso? Eso no se argumenta, no hay planteamiento, no hay contraargumentaciones. Hemos asistido a una campaña política más desde el insulto, más desde la mentira de contradecir, no contradecir argumentativamente al otro, sino contradecirlo casi que desde la frontera del odio. Entonces, la cultura política colombiana se caracteriza en gran parte en este momento más por la incultura desde la racionalidad y por un campo determinado en gran medida por la emotividad, por la rabia, porque de no actuar así, entonces el país va a caer, como lo han dicho muchos, en el castrochavismo, vamos al hundimiento del país. No hay las argumentaciones frente a eso, que es castrochavismo. La mayoría de la gente ni siquiera sabe unir esos dos términos de castrochavismo. ¿Qué significa eso? Profesor Carlos Londoño, a mí me gustaría que hiciéramos un pequeño paréntesis en esta lectura cultural que usted nos viene haciendo de la política colombiana para que nos conectemos a esta hora con Verónica Tavares. Ella es coordinadora de la misión de observación electoral aquí en Antioquia, para preguntarle a ella qué balance hicieron de las pasadas elecciones legislativas del 11 de marzo. Verónica Tavares, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a Contexto Radio. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos escuchan. Teniendo en cuenta el acompañamiento que hizo la MOE a las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, ¿qué balance hacen ustedes de esta jornada? Es importante destacar que estas elecciones tuvieron unas características bastante singulares. En primer lugar, pues todos evidenciamos la dispersión de organizaciones políticas y la amplia gama de movimientos y partidos políticos, y esto casi que hace imposible que los electores puedan conocer cada uno de los postulados y candidatos a la Cámara o al Senado. La segunda es que justamente esta fue la primera vez que el partido FARC participa como partido político, ¿cierto? Después del desarme se da su participación política, esa es una característica importante. También vimos que hubo un incremento en la participación con respecto a las elecciones del 2014, un incremento del 4.7%. También encontramos que hay una gran deficiencia en la pedagogía electoral y una cosa que se evidencia en la observación. Y es una deficiencia no solo para los electores, sino también para los jurados, los testigos y los delegados de la registraduría. Ese último elemento que usted menciona, Verónica, me parece bastante interesante, el de la deficiencia en la pedagogía a la hora de hacer las elecciones. Me gustaría que precisamente usted nos permitiera profundizar en ese tema. ¿Qué fallas encontraron ustedes en eso? ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Cómo caracterizan ustedes ese fenómeno de la falta de educación a la hora de las elecciones? Ahí tuvimos dos fuentes. La primera fueron nuestros observadores. Nosotros en Antioquia tuvimos 240 observadores y observadoras en 75 municipios del departamento, y ahí pudimos detectar, por ejemplo, que el 30% de los jurados en la apertura de los puestos de votación estaban portando distintivos de campaña. O sea, esto es publicidad abiertamente para los candidatos. Para candidatos y partidos, y cerca del 49%, 46-49% para el caso de los testigos electorales. Los testigos electorales son unos testigos que son que hacen parte de los partidos, pero está prohibido que tengan distintivos de campaña. Entonces, esa es una de las primeras características. Lo segundo que vimos fue que, con respecto a la observación, en el momento del cierre, la mayoría de los puestos en Medellín, los jurados no hicieron una nivelación de la mesa, que es antes de empezar a seleccionar los tarjetones y hacer una clasificación, ellos deben mirar en sus formatos E11 cuántos fueron los votantes y cuántos tarjetones hay en la urna. Y parte de lo que nos dijeron los observadores es que esto no se había hecho. Eso por un lado. En segundo lugar, nosotros recibimos siempre reportes ciudadanos de lo que está ocurriendo en la jornada. Y una de las irregularidades que más se mencionó allí fue que fueron las relacionadas con las autoridades electorales, irregularidades en las autoridades electorales en relación que muchos de los jurados usaban el teléfono celular durante el proceso, durante las elecciones, cosa que está prohibida para ellos y para cualquier elector en los puestos de votación. Y en segundo lugar, muchas denuncias por el hecho de que varios de los jurados se negaban a entregar tarjetones de consultas interpartidistas en el momento en que la gente los solicitaba. O sea que no solo hubo un problema de escasez de tarjetones, como lo pudimos evidenciar en los medios de comunicación, sino también los jurados estaban negando a entregar estos tarjetones cuando la gente los solicitaba. Ustedes precisamente desde la MOE a comienzos de este año hicieron un ejercicio muy interesante que ya se ha vuelto tradicional, y es publicar el mapa de riesgo electoral, en donde ustedes a través de un conjunto de variables señalan cuáles son esas zonas del país que más peligro, como usted nos lo estaba señalando previamente, tienen más riesgo precisamente de que se presente corrupción electoral. En este caso, contrastando ese estudio que ustedes hicieron del mapa de riesgo electoral y lo que observaron en las pasadas elecciones del 11 de marzo, ¿qué elementos encontraron? Nosotros encontramos que muchos de los municipios que habíamos definido como en riesgo por fraude, efectivamente recibimos varios reportes en relación con esos fraudes. Nosotros recibimos reportes ciudadanos por, como lo mencioné anteriormente, por irregularidades en la conducta de las autoridades electorales, pero también vimos denuncias o reportes sobre la posible compra y venta de votos. También recibimos, por el caso de la entrega de publicidad o propaganda política alrededor de puestos de votación y casi que oficinas de partidos políticos alrededor de los puestos de votación. También recibimos irregularidades o llamadas por irregularidades en la función pública, es decir, alcaldes, concejales, los mismos delegados de la registraduría incidiendo, presionando a votantes para beneficiar a uno u otro candidato. Entonces, cuando hacemos el análisis de los municipios, pues varios de esos hacen parte de los que ya fueron detectados. En el caso de violencia, por ejemplo, nosotros habíamos hablado de Segovia, que estaba en un riesgo extremo. Lamentablemente, pues sí se dio un problema allí, un atentado allí. Pero cuando uno lo compara con años anteriores, uno puede decir que ha habido una mejora en términos de los factores de riesgo. Bueno, ya se nos vienen las elecciones presidenciales en poco tiempo, y bueno, haciendo como un análisis comparativo entre, bueno, el mapa de riesgo electoral que ustedes publicaron a comienzos de este año, la experiencia y las observaciones que también recabaron del pasado 11 de marzo, ¿cuáles podrían ser como los principales municipios, en este caso del departamento de Antioquia, a los que habría que ponerle la lupa, donde habría riesgo de que haya corrupción? Usted, por ejemplo, ahorita nos está hablando del municipio de Segovia. Nosotros, por ejemplo, teníamos a Medellín como un municipio en riesgo extremo por factores de violencia, pero no por factores de fraude. De acuerdo con lo que se desarrolló el 11 de marzo, hay muchísimos riesgos de fraude, porque hubo irregularidades en la conducta de jurados, como lo mencioné, también de los delegados de la registraduría, pero adicionalmente las reportes ciudadanos de la entrega de propaganda política e inclusive carpas y casi que oficinas de los partidos políticos alrededor de los puestos de votación fue descarado. También hubo denuncias por la posible compra y venta de votos, que nosotros lo llamamos irregularidades en el voto libre, e inclusive irregularidades en la función pública. Lo mismo pasó en Bello. En Bello, sí, Bello, digamos que mantendría esa calidad de riesgo alto tanto por factores de fraude como por factores de violencia. También lo vimos en Sabaneta, en Envigado, en La Estrella. Y ya por fuera del Valle de Aburrá, en Angostura también pasó de todo, porque nos llegaban reportes ciudadanos sobre distintas irregularidades. Cáceres, ellos también tienen un factor de riesgo por fraude electoral y también por factores de violencia. En el municipio de Támesis también se empezaron a evidenciar unos posibles fraudes electorales. Entonces, dentro de los municipios que teníamos como en riesgo, se puede evidenciar que efectivamente continúan en riesgo. Pero el caso más especial para mí fue el caso de Medellín. Verónica, antes de despedirnos, me gustaría que usted nos hiciera un ejercicio de reflexión y bueno, es qué podemos esperar entonces para las elecciones presidenciales y qué medidas deberíamos tomar como sociedad, bueno, para que de cierta en cierta medida podamos mejorar la transparencia del sistema electoral. Bueno, en primer lugar, habría que tener un diálogo con la registraduría en términos de sus procedimientos, de poder hacer una revisión de los protocolos y de cómo podía llevarse estos protocolos y hacer que se cumplan en los puestos de votación. Eso sería un asunto muy importante. Lo segundo es que hay que continuar con la pedagogía electoral para los votantes, que conozcan los tarjetones, cómo marcarlos. También hay una característica y es que las presidenciales de pronto son un poquito más fáciles en términos del tarjetón que se presenta. Uno ve un tarjetón, por ejemplo, de elección a la Cámara y es mucho más complejo para una persona comprenderlo. Igual hay que insistir en esta pedagogía por parte de los electores y también empezar a trabajar con la autoridad electoral sobre el uso de las noticias falsas para la modificación de las conductas de los electores. Esto hoy no tiene una regulación, esto hoy no tiene un seguimiento y habría que buscar la manera en que esto pueda detectarse, hacer una regulación a aquellas empresas de marketing político que lo promueven y empezar a trabajar sobre este asunto que hoy no tiene mayor seguimiento y mayor regulación. Nos acompañó en Contexto Radio Verónica Tavares, ella es coordinadora de la Misión de Observación Electoral en Antioquia. A usted, Verónica, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, espero que podamos volver a conversar. Muchas gracias. Profesor Carlos Londoño, ¿qué lectura le daría usted a este informe que nos hace la coordinadora de la MOE? ¿Qué elementos destaca? Cuando escuchamos a Verónica, nos encontramos con una serie de circunstancias que son repetitivas a lo largo de la historia del país, pero que hoy se acentúan más desde la visibilidad que crean los medios de comunicación, la posibilidad de las denuncias, la posibilidad de manera inmediata de estar filmando una compra-venta de votos como la que conocimos de Barranquilla, de esta senadora en Barranquilla. En ese sentido, nos estamos encontrando que lo que señala Verónica es de que hay una serie de circunstancias que hacen negativo o negativa esa cualidad que debería tener el voto, de ser un voto libre. Hay una serie de circunstancias que lo llevan a eso. Uno, empecemos por el individuo. Cuando yo voy a votar, lo hago sobre la base de qué creencias, cuáles son los argumentos, cuáles son los pensamientos del tipo de sociedad, del tipo de economía, del tipo de derechos humanos a los que aspiro para mi sociedad. Si uno va a interrogar, si uno fuera a interrogar a la mayoría de los votantes, uno diría que la mayoría de los votantes no van pensando en que votan por unas creencias propias, una racionalidad propia, sino por lo que me dijeron que había que hacer, por la posibilidad del negocio con el voto, cuánto me dan, entonces yo voto por esa persona que va a representar ese proyecto que yo ni siquiera conozco, que yo ni siquiera sé argumentar, que no sé si comparto. Voy a votar por miedo. ¿Miedo a qué? A que me dijeron que si votaba por el otro, esta sociedad iba a ser la sociedad del infierno, del demonio, la autodestrucción de la sociedad. Entonces no voto a favor de un proyecto, voto en contra de. Eso es un elemento claro de que allí no hay una libertad para el voto como una expresión de mi plena conciencia de lo que quiero para esta sociedad. Mi voto es una contribución a la transformación de esa sociedad al adherirme a un tipo de proyecto político, un tipo de proyecto de organización social, de organización económica. Pero cuando yo no entiendo eso, cuando yo estoy presionado por la campaña, por el miedo, porque me compraron el voto, yo ahí estoy actuando de manera no libre frente a esa expresión que significa el voto y que yo voy a llevar a una representación en alguien que desde el Congreso, desde la presidencia, va a representar ese ideal de sociedad para mí. De manera que eso prácticamente en Colombia no se da, se da mínimamente. No hay realmente una expresión del voto. Y a eso habría que agregarle, más allá de la expresión ya directa del individuo, todas las condiciones, todas las circunstancias, todo el contexto que se mueve, por ejemplo, en situaciones como el fraude, los que señalaba Verónica de una manera muy clara, de los jurados de votación, de quienes prácticamente están presionando al elector con todas sus toldas de campaña política al pie prácticamente de las mesas de votación. El que el jurado llegue haciéndole ya propaganda a un tipo de campaña política, todo eso es presión para el elector. El otro elemento donde uno dice no hay una expresión libre del voto es en la falta de una pedagogía política. La gente que llega inclusive sin querer, no sabe, piensa que es muy bueno señalar la cabeza de dos listas, y ahí anuló el voto. Que hay que el miedo a marcar con el lapicero que me presentan allá porque es que la tinta se va a borrar y entonces los jurados van a poder cambiar esa elección que yo hice. El no saber lo que significa, por ejemplo, votar en blanco. O cuando se vota en una lista abierta, ¿qué significa eso? Si yo puedo votar por la mera cabeza de lista o debo votar o debo rayar en ambas partes. Esa falta de pedagogía también es una limitación a eso que llamaríamos la libertad del voto. Hay un elemento, profesor, que a mí me gustaría que usted nos analizara y es el asunto de la abstención. En este caso, en el informe que nos presentaba Verónica, ella nos decía que según las observaciones que habían hecho desde la misión de observación electoral, la abstención había registrado en el transcurso de las últimas elecciones legislativas una reducción muy pequeña, pero sí hubo una reducción. Es decir, que si comparamos las últimas elecciones del año 2015 con las que tuvimos este año, sí hubo una participación ligeramente mayor de las personas. ¿Qué lectura le podemos dar a eso? Recordemos que para cuando se dan las elecciones para el Congreso, generalmente allí la mayoría de quienes son los candidatos a esta institución colombiana, de la política colombiana, del poder colombiano, son maquinarias las que están arrastrando fuertemente a los votantes. Más allá de toda la incidencia que hay con la presión frente al voto, la compra del voto, los temores o las amenazas, si votamos por fulanito de tal. Ese es un primer aspecto. En segundo lugar, si bien hay que destacar lo que señala Verónica, de que hubo una ligera disminución de la abstención, hay una tendencia pues al incremento de la participación, no podemos olvidar de que tenemos que seguir pensando que prácticamente la mitad del pueblo colombiano no vota. Ahí hay elementos para analizar tanto en el largo como en el corto tiempo. A ver, solo a partir de la década del 50 el voto se vuelve universal. Es decir, prácticamente después de 130, 140 años, los colombianos pueden decir que todos, sin distinción de ninguna clase, sepan leer, escribir o no lo sepan, etcétera, etcétera, sean del género que sean, puedan votar. Eso ya marcó una especie de inconsciente histórico donde lo normal es que yo no vote. En segundo lugar, a partir de los años 50 con el Frente Nacional, se establece una especie de dicho popular que yo pienso que marca toda la filosofía del porqué de la abstención. De antemano ya se sabía quién tenía que ser el presidente, o liberal o conservador. Es decir, prácticamente la escogencia era nula. Y cuando esa determinación de que tenía que ser liberal o conservador, por ejemplo, en un momento dado se fractura, como en las elecciones de 1970, cuando quedó como presidente Misael Pastrana Borrero, pero que las elecciones a todas luces habían sido ganadas por Gustavo Rojas Pinilla. Es muy claro entonces para la gente de que siempre tienen que ser los mismos con las mismas. Entonces, si son los mismos con las mismas, un día lluvioso o no lluvioso, ¿yo para qué me levanto de la cama si mi voto se vuelve inútil? Es un voto más, un voto menos, eso no tiene ningún significado. Nada, que allí hay una, también en ese ya mediano plazo, otro elemento que se vuelve muy determinante para esa abstención. Seguimos teniendo una política en la cual la clase política, el sector político, sigue estando muy lejos de las verdaderas realidades y necesidades de las comunidades. En estos días, con todos los problemas que hemos visto graves, de crisis grave en el Catatumbo, en la región de Nariño, sobre todo en la región de Tumaco, etcétera, etcétera, en todo el Pacífico, una frase ha sido constante en los analistas. Simplemente este es el resultado de la eterna ausencia del Estado. El Estado en esas regiones allí ha estado presente básicamente cuando ha habido momentos de crisis. ¿Y de qué forma ha estado presente el Estado? Por la fuerza. No de manera integral, no para transformar las condiciones socioeconómicas y culturales de las poblaciones, sino simplemente para decirle que hay un policía que te puede proteger y para reprimir a los que se salen de ese orden. Manera que en ese sentido, hoy la gente sigue pensando que su voto es inútil en la medida en que ya de antemano se sabe quién tiene que ganar, sea porque la contabilidad de los votos dio lugar a eso, o sea porque podemos hacer el fraude. Si no ganamos estas elecciones, ya de antemano hay premoniciones que ya están listos para decir eso es un fraude electoral, quienes consideran que ya tienen que ganar. De manera que en ese sentido, buena parte de la gente, y a mí me preocupa de manera fundamental sobre todo la parte joven, que debería ser la que estuviera marcando unos nuevos ideales para este país, sigue estando muy ausente de la participación electoral y en gran parte, digamos, de todas las otras formas de participación social que la sociedad exige para sus transformaciones. Y allí donde hay organizaciones sociales que pretenden crear mecanismos de participación, de incidencia sobre las directrices de la sociedad a través del poder, son de alguna manera estigmatizadas, anuladas, sus líderes asesinados, desaparecidos, llamados terroristas, llamados narcotraficantes, algo tendría que tener cuando lo mataron. Esa es la cantidad de razones. Entonces yo pienso que hay razones de largo, de mediano y de corto plazo para explicar por qué sigue siendo tan alta la abstención en este país, a pesar de lo que señala Verónica de manera muy positiva, de que hay una leve tendencia al incremento de la participación. Ahora, ese leve incremento, yo en gran parte me atrevería a justificarlo sin tener razones estadísticas para ello, de que se debe a la gran capacidad de las maquinarias políticas por parte de todos los que llegan al Congreso, al Senado y a la Cámara para arrastrar a las gentes. A este panorama, profesor, es interesante agregarle la reflexión que muchas personas han planteado, y es que estamos viviendo en momentos en que la desconfianza hacia los partidos políticos cada vez es mayor. ¿Usted cree que esto es así? ¿Eso es cierto? Yo creo que sí. Es bien claro, por ejemplo, cómo las dos primeras fuerzas electorales en las últimas elecciones para el Congreso no fueron las de los partidos tradicionales. Que el Partido Conservador hace mucho rato no tiene candidato propio. Que El candidato del Partido Liberal, pues por si le hacemos caso a las encuestas, lo más seguro es que no tenga posibilidad ninguna para llegar a la segunda vuelta. De manera que en ese sentido hay un desconcierto frente a la clase política. ¿Por qué? Porque, y más en este país donde consideramos que Colombia es uno de los países de más alta desigualdad en el mundo, en América Latina y en el mundo. De manera que grandes mayorías ven que esa clase política no ha tenido, no ha querido responder realmente a los intereses del pueblo, es decir, de que su trabajo desde el poder ha sido prácticamente para beneficio individual o para beneficio de los potentados, tanto en lo político como en lo económico. Ya vamos llegando al final de esta emisión de Contexto Radio. Profesor Carlos Londoño, antes de despedirnos, ¿qué elementos considera usted deberían tener presentes las personas que a esta hora nos escuchan y van a participar en las próximas elecciones presidenciales? Yo creo que el primero, y vuelvo sobre eso cuando hacía el comentario a partir de lo que nos señalaba Verónica, hay que participar en primer lugar. No nos podemos quejar de que el país no marche bien en la medida en que no participamos. Cuando yo dejo de participar, dejo de elegir, de alguna manera estoy permitiendo que otros sean los que decidan por mí. Segundo, cuando voy a votar, debo saber a conciencia, con claridad, por qué es lo que estoy votando y quién me representa ese ideal de lo que yo tengo como principios, como modelo de sociedad, como modelo de justicia, tanto económica como justicia desde el punto de vista del castigo del delito, etcétera, etcétera. Entonces, no por lo que me dicen, no porque tengo miedo a, sino porque soy consciente de que este es el mejor modelo de sociedad. Debo votar consciente y libremente. Lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión de Contexto Radio. A usted, profesor Carlos Enrique Londoño, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta tarde. Llegamos entonces al final de este capítulo, no sin antes recordarles que si quieren estar al tanto de todas las actualizaciones del periódico Contexto, pueden encontrarnos en Facebook como Periódico Contexto UPB. Este espacio fue posible gracias al equipo periodístico de Contexto Radio, conformado por Melisa Orozco, Manuel José Mejía, Manuela Rendón y Karina Contreras. Muchas gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Jacobo Betancourt y los esperamos en una próxima emisión de Contexto Radio. Periodismo en profundidad.